Tenemos en línea a esta hora al comandante del Distrito Especial de Policía Soacha a las 8:19, al coronel Carlos Humberto Rojas, porque hay un tema del cual debemos hablar, con el que usted abrió esta mañana, Alejandro, y la captura de alias El Boyaco, presunto responsable del asesinato de John Sebastián, de este menor que murió a causa de una bala perdida, recordemos, hace alrededor de unos 15 días en el sector de Santo Domingo, en Altos de Casucá. Coronel Rojas, buenos días. Buenos días, un saludo respetuoso a toda la mesa de trabajo y muy especialmente a toda la comunidad de Soacha. Bueno, coronel, ¿por qué no nos detalla qué fue lo que pasó? ¿En qué consistió la captura de alias El Boyaco? Bueno, luego de unas investigaciones detalladas, exhaustivas, y el nombramiento de un equipo de profesionales investigadores de policía judicial, de inteligencia, y en asocio con la fiscalía, se logra finalmente dar con la captura de alias El Boyaco, quien en su momento es indicado por homicidio, por porte ilegal, y que de acuerdo a todo un acervo probatorio, definitivamente la fiscalía solicita la orden de captura. Una vez se genera esta actividad con el desarrollo y el despliegue de todas las investigaciones, hoy le decimos a la comunidad, gracias nuevamente por permitirnos, porque sin lugar a dudas, si no fuera por esa confianza y frente a la reserva de la información, no hubiésemos podido finalmente dar en detalle y lograr la captura de alias El Boyaco como responsable, finalmente quien disparó en repetidas ocasiones allí en ese entorno, en el sector del barrio Los Pinos, y que lamentablemente detrás de estos disparos, pues las lesiones causadas a un menor de edad que posteriormente fallece. Coronel, exactamente la captura, ¿cuándo se produjo? ¿Eso fue ayer? No, la captura se dio hace unos días atrás. Ya. Nosotros estábamos a la espera finalmente de que se realizara la audiencia y de que finalmente allí todo el equipo con la fiscalía y finalmente con la sala de audiencias pues dieran finalmente todo el trámite correspondiente. Ya tiene la medida de aseguramiento a esta persona y se continúa finalmente con la investigación, precisamente en aras de seguir estableciendo las situaciones que ocurrieron allí en este sector. Sí, coronel, este señor, alias El Boyaco, me imagino, un delincuente reconocido, ¿dónde? ¿Más en Soacha, en este sector de la Comuna 4, también en Ciudad Bolívar? Bueno, en el sector donde sucedieron los hechos, a escasas cuadras, fue donde inicia la dificultad, la persecución que se presenta y el cual estas personas se alojan allí como a sobreprotegerse cuando alias El Boyaco pues finalmente toma la decisión de disparar. Los testimonios inicialmente y las entrevistas aducen de que estas personas manifestaron que las iban a robar, pero ya dentro de la investigación se establece que ellas eran estas personas que se metieron a la casa los que iban a cometer una acción delincuencial, y en ese entorno fue cuando se generó la persecución y que finalmente pues resulta esta persona lesionada que posteriormente fallece. Alias El Boyaco, pues muy a escasos cuadras, esta persona habita allí, es una persona que en su momento no tiene antecedentes penales, esta persona tiene algunas anotaciones y que el cual están vinculadas en el 2014, hace parte de un proceso investigativo, pero aunado a lo que se presentó semanas atrás, pues indudablemente hoy lo presentamos y finalmente todo el despliegue y el trabajo que se viene desarrollando en materia precisamente de esta investigación.